Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Belén Ortiz. Estás de nueva cuenta aquí en Charlas de Café. Y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy quiero agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo durante ya un buen tiempo aquí en el programa. Quiero compartirles que esta fecha es muy especial para mí y para, bueno, la gente que colabora conmigo aquí en el programa, ya que hoy se cumplen 6 meses de transmisión en Charlas de Café. Y bueno, pues con el gusto de siempre de estar aquí contigo y sobre todo que siempre hemos recibido muy buen apoyo, muy buena aceptación, gente muy querida que ha venido también aquí a platicar acerca de temas importantes, temas trascendentales, temas que nos interesan a todos y por supuesto seguir con esta dinámica de esta información porque, bueno, sabemos que puede ser de mucha ayuda para todos nosotros. Hay que recordar que, bueno, hemos tenido aquí a personas como asociaciones civiles, bueno, que representan asociaciones civiles que están preocupadas precisamente por la situación de la drogadicción, el alcoholismo, gente que nos ha venido a hablar acerca del trastorno y de déficit y atención e hiperactividad y que atienden aquí en Irapuato, al igual que las mujeres también, que recordemos la Fundación de Todo Corazón, que atiende también a mujeres en situación de abandono, de violencia y a su vez también de drogas. Y bueno, un sinfín en este momento de invitados que no puedo mencionar a todos, pero que hemos tenido aquí en este espacio radiofónico. Les doy de verdad mi agradecimiento total por haber estado aquí y seguir compartiendo, aparte del espacio que en su momento estuvieron, pues seguir compartiendo con nosotros pues todo lo que saben, ¿no? Gente muy especializada, muy profesional y por supuesto que nos da un poquito, nos abre este panorama de lo que está pasando en el contexto de nuestra sociedad, de un país que se están viviendo cosas pues importantes entre lo positivo y lo negativo y bueno, pues que todos al echarnos la mano, al saber un poco más de todo lo que está dando de bueno en nuestra sociedad, pues podemos salir mejor librados y con una diferente actitud ante la vida. Y bueno, pues también agradecerles que día a día nos estén siguiendo a través de nuestras redes sociales por Facebook. En este momento estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están viendo por esta red social. Y también a su vez Twitter, @notus, es el link en el que se pueden ustedes meter y pues también checar toda la información que tenemos para ustedes. Igualmente decirles que tenemos el teléfono en cabina 173-2415 para las personas que se quieran comunicar. Hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. Viene a hablar la doctora Leticia Díaz Martínez acerca de la rehabilitación. Ella es especialista precisamente en rehabilitación pediátrica y neurológica. Y también nos va a venir a hablar la doctora María de Lourdes Hernández, quien viene de la Ciudad de León, a hablar también temas importantes de perspectiva de género, como características esenciales que estamos viviendo y que cómo se han transformado este rol de los varones en la sociedad. Y bueno, pues también felicitar a todas aquellas personas que están celebrando algo especial en este día. Saludos a todas las personas que lleven el nombre de Antonio Alfredo Rosalina, es su santo. Entonces, bueno, a estas personas un abrazo muy fuerte, pásensela muy bien. Igualmente a todos los que están celebrando pues algún aniversario, algún cumpleaños, algún evento conmemorativo en su vida especial, pues muchas, muchas felicidades. Vamos a regresar en un momentito más a Charlas de Café. Antes, como de costumbre, les quiero mostrar o decir precisamente la frase del día de hoy. Es de una persona que admiro mucho y se trata, dice lo siguiente: se trata de que los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres nuestros derechos y nada menos. Esta frase es de Denise Dresser, una mujer que se ha dedicado precisamente a la política en nuestro país y bueno, tiene una gran trayectoria, es también doctora desde 1991 ha sido profesora en ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y tiene el doctorado, como les comentaba, en ciencia política en la Universidad de Princeton. Bueno, es una de las mujeres más importantes líderes de opinión aquí en nuestro país. Y bueno, les comento que ella a su vez hace algunos meses ha estado como muy puntual y muy de cerca haciendo un análisis, una reflexión muy importante acerca de lo que está pasando en nuestro país en este momento. Y bueno, pues esta es la frase del día de hoy. Vamos a estarla repitiendo para que se nos quede muy grabada, sobre todo en estos temas que vamos a estar comentando también con la doctora Hernández. Y bueno, pues un saludo muy importante también a Octavio González, que en este momento nos está viendo por la transmisión en vivo en Facebook. Y bueno, no se vayan, estamos por supuesto en Charlas de Café. Hoy es martes 17 de enero, ya cumplimos seis meses de transmisión aquí en Notus Radio y regresamos con información muy importante. Estamos en Charlas de Café. Sed. Estamos en Charlas de Café. Bueno, estamos aquí de regreso en Charlas de Café. Ya nos ganó aquí el tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera entrevista que tenemos el día de hoy. Quiero decirles que estamos por iniciar una plática muy interesante con la doctora Leticia Díaz Martínez, quien es coordinadora del Centro Estatal de Rehabilitación del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad aquí en Irapuato y especialista en rehabilitación pediátrica y neurológica. También, bueno, pues hay que decirlo, la doctora Leti es empresaria de una clínica que está aquí en Irapuato ya con varios años de trayectoria rehabimédica. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. Hola, buenos días, Belén. Buenos días, Alejandro. Oye, Leti, pues cuéntanos, ¿cómo es que nace? Primero que nada, me gustaría saber, fíjate que hace muchos años o hace algunos años no se escuchaba sobre un médico en rehabilitación tan fuerte como ahora, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo es que te inicias en esta carrera hacia la rehabilitación física, pediátrica y neurológica? Porque aparte son varias especialidades. Sí, pues sí es raro escucharlo, pero sí ya tiene muchos años en el país, más o menos después de la epidemia de poliomielitis por ahí en los años 40 empezó la especialidad, pero bueno, ha pasado por muchas dificultades para tener pues un reconocimiento social, porque son muchas cosas las que nosotros realizamos y a veces las personas no tienen la facilidad de acercarse a nosotros. Cuando tú te enfermas, pues a lo que más le prestas atención es a lo inmediato, ¿no? Si te fracturas, pues vas a ir con el ortopedista. Si tienes algún evento vascular cerebral, vas a ir con el neurólogo, un tumor con el cirujano. Entonces siempre vamos a las cosas más urgentes, las cosas que ocupan rehabilitación las dejamos para un segundo plano o un segundo momento, y más en un país como el nuestro, que no tenemos esta cultura de atendernos cuando nos queda alguna secuela por algún padecimiento que hayamos tenido. Exactamente, estamos hablando entonces de estas lesiones que se dan con otros, en algunos momentos de nuestra vida, y que posteriormente puedan tener pues un seguimiento para la rehabilitación, es decir, para tener una mejor calidad de vida. Sí, realmente también hacemos otras cosas más interesantes, adaptamos prótesis, prescribimos sillas de ruedas, hacemos estudios que se llaman de electrodiagnóstico para detectar cómo está la función del nervio periférico, del sistema nervioso periférico. Entonces son cosas como muy especializadas que difícilmente son baratas, no es una atención económica, sí requiere una inversión importante de tiempo y de dinero, y pues nuestro sistema de salud no le ha apostado aún a eso. Sin embargo, pues ya la globalización y facilidad de conectarnos ahorita a internet y saber lo que existe en todas partes del mundo nos ha hecho que ya estemos allí. A veces a lo mejor no quisieron en algún momento invertirlo, pero ya lo tenemos y pues ahora a trabajar en eso. Pero sí es bien interesante lo que yo hago. También participamos mucho en el área de robótica. Así es. Y poca gente sabe que existen los robots para rehabilitar a las personas, pero es por lo que te digo, el sistema de salud le invierte a lo inmediato, no invierte en cuestiones a largo plazo. Claro, sobre todo yo creo que también es una situación en la cual México no está pues en una situación económica, ¿no? Pues buena probablemente, y el dinero a lo mejor no llega como debería de llegar al sector salud, como bien lo comentas, ¿no? En el centro donde tú estás hay un robot que ayuda a las personas a hacer su rehabilitación. ¿Cómo es que funciona esto? Mira, la historia de este robot es súper interesante. Se diseñó en Suiza a principios de los 2000 por un ingeniero y un pediatra que eran amigos y que coincidieron en algún momento y desarrollaron este proyecto. Si tú sabes de el cuento de Heidi, se trataba de una persona muy altruista que tenía una casa en donde atendía niños que nadie quería, ¿no? Entre ellos niños con discapacidad. Entonces ellos como que, pues al ser suizos, pues tenían a lo mejor esta ilusión, no sé, con lo que a veces nosotros pensamos que no puedes realizar algo, ¿verdad? Pero en algún momento su vida coincidió uno ingeniero biomédico y el otro pediatra, y entonces dijeron, pues vamos a hacer algo para ayudar a la gente, diseñaron este robot. Y a raíz de eso, pues hubo un boom de la robótica en rehabilitación en el mundo. No se le dio mucho impacto, pero si tú recuerdas cuando fue el mundial en Brasil, la persona que dio la patada inaugural, o se suponía que iba a ser un super boom, era una persona con un exoesqueleto que está conectado ya directamente a la corteza cerebral, una persona que tiene lesión medular y después no puede volver a caminar, y entonces él dio la patada inaugural. Por ahí lo puedes encontrar en internet, vas a ver el señor ahí dándole la patadita. No le dieron el boom que se pensaba, porque todos los médicos y los ingenieros biomédicos estábamos como que esperando esto, porque teníamos 6 años con esta expectativa de que la patada inaugural iba a dar este parapléjico. No pasó así, pero bueno, nosotros sí lo vimos, ¿no? Vimos la generación de estos nuevos sistemas que vienen ya conectados a la corteza cerebral. Cuando ya hay una lesión medular, ya existe la posibilidad técnicamente o tecnológicamente de que haya alguna especie de electrodos ya conectados del músculo hacia la corteza cerebral, y estos van a responder ya para poder movilizar personas que ya no tenían antes esas posibilidades. También ya hay nuevos sistemas de biomedicina o moleculares que también ya se están estudiando para hacer estos implantes ya más moleculares o más a nivel como natural. Claro. Para poder darle esperanza a personas que han tenido lesiones por accidentes muy severos, que ya no se pueden volver a mover o que tienen que estar en una cama ya para siempre. Entonces, claro, todo esto está cambiando mucho, pero sí se requiere una inversión muy fuerte, tomarlo con mucha seriedad. Y pues yo vuelvo a lo mismo, a veces le damos más importancia a lo que puedes remediar inmediatamente y no a lo que viene después, para que tengas un avance tanto económicamente como en cualquier área. Yo pienso que le tienes que invertir al estudio, si no, pues no. Por supuesto, es lo que comentábamos al principio del programa, que creo que la información nos da poder. Y aparte, creo que un médico toda la vida se tiene que estar preparando, y sobre todo esta parte que también dices, comentas que es importante, por ejemplo, estar a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Ya nos está de alguna manera rebasando. Comentabas, estábamos esperando los médicos esta patada inaugural, ¿no? De una persona que probablemente el diagnóstico era no volver a caminar, ¿no? Y a lo mejor a todos los demás no fue como tan importante. Sin embargo, ahora que regresemos del corte, quisiera que comentáramos que hay la parte esta de los médicos de rehabilitación, que no nada más se dedican a dar terapia a las personas que nacen con una discapacidad o que la adquieren por algún accidente, sino que también la gente que hace deporte, ¿no? Las personas que a lo mejor físicamente no estamos como aptas para hacer ciertas cosas, ¿no? Por cualquier otra situación que no coordinemos bien, las personas, los adultos mayores que nunca han hecho ejercicio en su vida, que ahora están viviendo una etapa complicada, ¿no? Sí. Bueno, pues ahorita regresamos, no nos tardamos nada, estás en Charlas de Café, aquí estamos platicando con la doctora Leticia Díaz Martínez. Estamos en Charlas de Café. Lo que sufrí, todo el amor que alguna vez te di, solo yo sé lo que escondí, noche tras noche, frente al espejo, hablando sola con mi reflejo, tanto silencio llevo por dentro. Está Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Te recuerdo, mi nombre es Belén Ortiz y estamos platicando con la doctora Leticia Díaz Martínez acerca de la importancia que tiene la especialidad de rehabilitación en este momento en nuestra sociedad y sobre todo lo comentábamos hace un momento en el bloque anterior, que bueno, pues ahorita realmente con la tecnología, con toda esta cuestión de la ciencia que avanza también a pasos agigantados, pues tenemos muchísima más accesibilidad a estos temas, sobre todo también por el internet. Sin embargo, pues como que no le damos el peso necesario. Sí. ¿No? Como seres humanos, digo, no, nunca pensamos, digo, al menos no sé si yo, Alejandro, probablemente en algún momento sufrir una lesión física y que nos coarte la dinámica de vida, vamos. Sí, sí, pues realmente nunca nadie estamos pensando en eso, como que vivimos muy rápido, ¿no? Hacemos lo que tienes que hacer, entras en una rutina, pero de repente pasa, realmente a todos nos va a suceder en algún momento de nuestra vida que requiramos rehabilitación, un simple accidente, un esguince cervical, un esguince de tobillo, también bajas el pie, se te inflama, te lo inmovilizan, pero luego ¿quién te va a volver a enseñar a que camines nuevamente? Entonces el área de acción que nosotros tenemos afortunadamente es muy grande, y lo que mencionabas antes, ¿cómo llegué? Pues a mí me gusta mucho el deporte, mi mamá siempre fue una persona que nos inculcó mucho estar activos, o yo creo que no sabía que ponernos a hacer, que era muy latosa. Entonces siempre es buena opción. Ajá, siempre nos inculcó estar activos, y eso te lleva pues a estar sano, y eso te lleva a conocer más personas que les gusta ese estilo de vida, y eso me llevó a que, bueno, yo terminé de estudiar medicina y decía, ¿y ahora qué hago? Entonces en un principio estuve en el área de medicina del deporte, y ahí fue donde conocí lo que hace un médico en rehabilitación. Me pareció que era mucho más completo, más interesante. Llevas un año de medicina interna, entonces realmente sabes de todas las áreas, claro, de lo que te hizo primero enamorarte y ser médico, y luego ya después poder hacer esto que yo hago, y yo lo combino con el deporte todavía. Y como tú decías hace rato, hay gente que a veces, pues no es porque te accidentes grave, ¿verdad? Pero sí, claro, a veces haciendo ejercicio, un mal movimiento o un movimiento repetitivo como los que juegan tenis o los que no hacen mucho deporte y de repente se sienten súper deportistas, ¿no? Su fin de semana que se siente el Messi y pum, se lesionan el ligamento, claro, de la rodilla, y luego eso los lleva a una cirugía o algo menor, ¿verdad? Pero que finalmente te duele y tienes que buscar a alguien que te atienda. Y pues en eso estamos. Qué bueno, Leti, fíjate que se me hace a mí realmente estos temas pues fundamentales, ¿no? La doctora Leti Díaz y yo nos conocemos de hace muchos años, ¿no? Para todas las personas que en este momento nos están escuchando y que posteriormente con el podcast nos podrán también escuchar. Y bueno, es importante, ¿no? A veces, como lo decía yo en el bloque anterior, la discapacidad que te pueda generar, pues o de nacimiento, ¿no? O de o adquirida con algún accidente, o en corto plazo, es decir, que no te va a dejar hacer tu vida normal, más bien te va a dejar hacer tu vida normal, como pues a lo mejor lo que comentas, un esguince de pie o de tobillo o la rodilla, los que juegan fútbol o los que hacen tenis siempre hay como esas cosas, ¿no? En las pláticas de las personas de algo, el dolorcito que te da en esta cuestión, y es bien importante, ¿no? Que sepamos que, por ejemplo, no todo está ligado en esto. Hay un ciclo en la vida de las personas donde no le damos la importancia porque nos sentimos jóvenes, porque estamos fuertes, porque tenemos la energía, pero ya llega el momento en donde no te puedes ni parar bien de la silla, ¿no? Sí. Porque ya te sientes choche, o sea, ni siquiera estás tan en los 50, 60, ¿no? Y eso se me hace una edad todavía muy buena, ¿no? O sea, la verdad es que son edades que probablemente no sepamos cómo llevar una buena vida, ¿no? Una vida en donde nos pueda dejar libres, no, pues no libres, bien lo decías, que todos vamos para allá. Sí, ¿no? Pues fíjate que en realidad sí sabemos, pero como que nos hacemos un poco conchudos. Ajá. Y hasta que nos sucede algo, reaccionas. Y eso pues te replantea a veces la vida, ¿no? ¿Por qué estoy comiendo tanto? ¿O por qué no hago ejercicio? Si hubiera hecho esto, pero pues el hubiera no existe. Y pues yo los invito, gracias por invitarme a su programa y a toda la gente que pueda escucharnos en el podcast o después, ¿verdad? Sí. Que siempre tenemos esta oportunidad de replantearnos si lo que estamos haciendo es suficiente. No nada más si lo estamos haciendo bien, sino si es suficiente para vivir mejor, para estar más alegres, si esto que estoy haciendo me hace feliz, ajá, o si puedo ayudar a alguien. No nada más lo que hacemos, sino cuánto de lo que hacemos me tiene satisfecho. Y pues cuidar nuestro cuerpo, porque, por ejemplo, a mi hija se le están cayendo ahorita los dientes y yo le digo, cuídatelos mucho porque con esos dientes te vas a morir, ya no vas a tener otros. Y el día que le dije eso, pues también con estos músculos que tienes, con tus ojos, con tus manos, con esos te vas a morir. Entonces hay que cuidarlos, hay que darles mantenimiento. Pues uno al coche le da el mejor aceite, ¿no? O procuras ponerle la mejor gasolina. Sí. Y entonces nuestro cuerpo también hay que darle lo mejor que esté en nuestras manos, lo mejor que podamos cuidarnos. ¿Cuáles son las lesiones más repetitivas en hombres y mujeres? Seguramente habrá unas que se repitan o otras que no. Sí, fíjate que tiene que ver hasta con la época del año a veces. Por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho frío, la parálisis facial es lo de ahorita. Pero, por ejemplo, en los niños, lo más común es la discapacidad porque se golpearon la cabeza, se cayeron de los patines y tuvieron un hematoma grave en su cerebrito, o malformaciones que ya vienen de nacimiento, como el síndrome de Down. En los adultos, pues la obesidad es un problema que te genera tantas cosas, dolor lumbar, problemas en las rodillas, hasta en tu manera de pisar. Uh-huh. Ajá, cansancio, problemas respiratorios, cardiovasculares. Ay, qué miedo. No hay algo que... Así, escúchenos muy bien, por favor. Escuchen muy bien eso. Sí, y pues bueno, en las mujeres, pues a veces en los problemas de la casa, ¿no? Que lavan mucho y entonces tienen a lo mejor codo de tenista, que no tiene nada que ver con que jueguen tenis, pero es todo el movimiento de estar tallando o fregando en el lavadero, exprimiendo. Pues realmente te digo, tiene que ver con la edad, el sexo, el día, lo que hayas hecho ese día. A lo mejor vas en el camión y el camión pasó un tope muy fuerte y pum, te lesionaste la columna porque casi rebotaron en el techo del camión. Es bien común, pero sí depende. La gente joven que está en etapa laboral y productiva, veo mucho albañil por cargar cosas pesadas todavía, pues es que nuestro país todavía se construye muy artesanalmente. Uh-huh. Y con pocos sistemas de seguridad, se caen de los andamios y a veces esas lesiones se quedan para toda la vida. Exacto, y eso también hay que ver que no tenemos todavía esta cultura, ¿no? Por la seguridad industrial, por ejemplo, ¿no? Estaba viendo yo de camino para acá, joven electrocutado por andar en un transformador, arreglando un transformador, ¿no? Entonces esa es la parte en donde no tenemos cultura en muchas cosas, tenemos que estar como repasando realmente cómo es que vivimos los mexicanos. Ay, sí, pero bueno, esa es otra historia. Ya sé, pero... Sí, ya sé, y nos vamos a ir tristes de aquí, no, por Dios. No, pero por ejemplo, Leti, así para terminar, ¿cómo cuánto tiempo tendría uno, así en promedio, recibir una rehabilitación y el costo invertido? O sea, la inversión que le vas a poner en ello. Híjole, eso tiene que ver con lo que te pase. Por ejemplo, sí. Si es una parálisis facial, pues en unas 10 sesiones, cada sesión tiene un costo aproximado de 250 pesos. Digamos, le vas a invertir 2.500 pesos 10 días de tu vida, si puedes ir diario, y vas a estar ya bien. Pero si tienes una lesión crónica, si te operaron por una cirugía de columna, te tuvieron que poner un material muy especializado, pues desde ahí empiezan a correr los costos, ¿no? Claro. Desde el tipo de material que te pusieron, cuánto tiempo estuviste hospitalizado, y entonces eso va mermando tu economía. Cuando ya vas a rehabilitación, pues ya sí, ya pides descuento, porque sí es, va a ser un proceso muy largo, vas a estar al menos 4 meses en rehabilitación, y aparte, pues si tienes sobrepeso, vas a tener que estar con el nutriólogo. Siempre cuando son casos complicados, se requiere el manejo multidisciplinario. veterinario, no nada más el médico en rehabilitación ya te soluciona el asunto, no. Yo estoy muy acostumbrada y me gusta trabajar en equipo, tener comunicación con el resto de los médicos que van a atender en este caso a esta persona. Entonces sí, el costo depende de la situación. Si es algo ya más grave, por ejemplo, un accidente que te hayan tenido que cortar una pierna, ¿no? Una amputación, pues va a depender del nivel de la amputación. Si perdiste la extremidad, por ejemplo, por debajo de la rodilla, va a ser más económica la prótesis. Pero si es por arriba de tu rodilla, la unidad de rodilla en sí misma es muy cara. Es como comprar un coche. Uh-huh. Puedes tener una unidad muy básica de rodilla, pero si eres una gente joven muy activa, vas a ocupar una rodilla más sofisticada y eso va a incrementar el costo. Entonces ahí ya vas a tener otro costo extra. Tienes que tener una preparación física previa para poder manejar la prótesis, y eso depende de cómo hayas estado también antes. Si eras pues muy fuerte, muy activo, pues obvio son menos sesiones, pero si eras una persona sedentaria, gordita y a lo mejor también emocionalmente muy débil, que estás pasando por ese momento que ha de ser sumamente difícil y doloroso, pues te va a tomar más sesiones. Entonces sí depende mucho de la situación, pero desafortunadamente pues no es algo económico ni accesible. Bueno, pues aquí está la información. Realmente hay que tener como, no que nos vaya a pasar. Lo comentábamos hace un momento en el corte de los trabajos que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Y nunca pensamos, por ejemplo, en el día que vayamos a fallecer. Entonces, nunca prevenimos. Ya cuando tenemos ahí las situaciones, cuando tenemos que vender la casa, el coche, lo que sea, ¿no? Pues para sacar adelante el problema, ¿no? O sea, para salir del problema. Entonces, bueno, pues aquí con la doctora Leti Díaz, que nos viene a platicar sobre esta situación de la rehabilitación y de todas estas cuestiones que se pueden arreglar, ¿no? O prevenir, o durante la terapia física o la rehabilitación en general de los distintos problemas que pudiéramos tener, pues hay que de alguna manera ver que lo podamos solventar pues desde antes, ¿no? Pues comiendo bien, como bien dices, cuidándonos, haciendo ejercicio, ¿no? De acuerdo también, yo creo que también, como bien dices, con esta parte multidisciplinaria de médicos que te lleven a buen puerto, ¿no? Que te digan cómo hacerle, ¿no? Leti, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Charlas de Café. Leti Díaz Martínez es coordinadora del Centro Estatal de Rehabilitación del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad. Es especialista en rehabilitación pediátrica y neurológica y también es directora de Rehabimédica aquí en Irapuato. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. No. Que tengan bonito día. Gracias, bye. Leti. Gracias, gracias. Y bueno, pues yo les recuerdo que tienes a tu disposición el teléfono en la cabina para cualquier pregunta o cuestionamiento que puedas tener hacia nuestras personas aquí que nos están platicando, 1-73-24-15. Igualmente te recuerdo que la frase del día de hoy en Charlas de Café dice así: se trata de que los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres nuestros derechos y nada menos. Una frase de Denise Dresser. Y bueno, pues ahorita regresamos en un momentito más, no te vayas. Vamos a continuar con la información, una entrevista más con la doctora María de Lourdes Hernández, que a continuación nos viene a hablar sobre las características que han transformado el rol de los varones hoy en día. Estamos en Charlas de Café. We'll be right back.

Muy bien. Felicidades aquí por sus 6 meses de transición. Ay, más fácil. Mil gracias. Saludos, Irapuato. Sí, saludos, Irapuato. Hace mucho tiempo me decías que no venías por acá, por estos rumbos. Sí, ya hay muchos años de no tener idea de este crecimiento. Estuve por acá algún tiempo, entonces me da mucho gusto ver una ciudad muy pujante, muchos comercios, mucho desarrollo de infraestructura. ¡Wow! Sí, está padre. La verdad es que Irapuato, dicen por ahí, en alguna entrevista por aquí en Charlas de Café, nos decían que era el corazón del Bajío, ¿no? Una de las ciudades más importantes estratégicamente, geográficamente, ¿no? Digo, hay ciudades muchísimo más grandes en nuestro estado, más importantes en cuestión económica, de infraestructura. Sin embargo, Irapuato cuenta con una situación geográfica que la verdad es envidiable, ¿no? Para muchos. Está bien conectado, tiene muchísimas cosas. Y estamos en eso, estamos en el crecimiento. A ver qué tal nos va. Esperemos que bien. Sí, Mari. Bueno, la doctora nos va a venir a hablar acerca de temas importantes. Y la verdad es que para mí, de esas veces que te apasionan esos temas y que quieres, a veces cuando los conoces o cuando empiezas a hablar de ellos o te empiezas a meter, quieres saber más y más, como que te quieres comer el mundo, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera yo decirles a todas las personas que están aquí que vamos a definir para desglosar un poco acerca de todo este tema, qué es cómo se define, cómo se ve o cómo se piensa la perspectiva de género. Bueno, la perspectiva de género es un punto de vista académico, y el punto de vista académico tiene que ver con la posición de los varones y de las mujeres. Evidentemente es una cuestión que se estudia en las universidades, ahora ya con bastante más... es bastante más común, es la palabra. Es más común estudiar cuestiones que tengan que ver con las mujeres y con los hombres. Esto desarrolla una línea teórica, desarrolla metodologías, desarrolla una militancia, y entonces tenemos mujeres feministas, tenemos hombres feministas, y se habla un poco menos de las cuestiones de los varones, porque durante mucho tiempo los varones fueron la medida de todas las cosas. Así es. El lenguaje está lleno de cuestiones que tienen que ver con el género, y entonces en ese tenor la perspectiva de género inicia, sobre todo en la Escuela de Chicago en los Estados Unidos, tratando de ubicar cuál es el discurso de las mujeres, cuál es la trayectoria de las mujeres en la vida política, en la vida social. Y pensemos, por ejemplo, que las mujeres en el mundo hemos tenido el derecho al voto bastante tiempo después que los hombres. Podemos decir que en términos de tiempo galáctico tenemos 5 minutos votando. Y eso ha sido muy importante para el desarrollo de las mujeres, porque hemos tenido, y da pena decirlo, pero así es, estatus de ciudadanía. Ejercer nuestros derechos ciudadanos, ejerciendo el derecho al voto, no solamente ir a votar a las urnas y decir por quién queremos que nos gobierne, no es una práctica de ciudadanía y de política solamente, sino es el espacio de las mujeres en la vida pública. Siempre ha estado, siempre las mujeres han sido destacadas, las maneras de vivir de las mujeres han sido importantes, pero no había nadie que pudiera entrar a la discusión teórica de por qué este tipo de asuntos es importante. Y es importante porque discursiva y socialmente no hemos tenido las mismas oportunidades que los varones. Entonces se desarrolla una línea de investigación acerca de lo que las mujeres hacen, un reconocimiento de la invisibilidad de podernos nombrar, cosas como el trabajo doméstico no es trabajo, pues claro que sí. Mi mamá no trabaja, es otra de las cuestiones de sentido común que nosotros decimos, es que mi mamá nada más está en la casa y mi mamá trapea, lava, hace que la mecánica esté, que funcione, ¿no? Claro, y entonces hace que funcione, como hace que funcionen 20 sujetos, hace que funcionen 3, y hay muchas mujeres de empresa, hay mujeres jefas de familia que no estaban bien reconocidas en el trabajo. También es una militancia, la perspectiva de género hace militancia, y entonces el feminismo es la militancia de las mujeres en la calle, el valor de la política, la cuota de género en los partidos políticos tiene que ver con una perspectiva, o sea, tenemos derecho a estar representadas, y no, la política no es solamente una cuestión de los hombres. Las mujeres científicas en este país, en Guanajuato tenemos uno de los encuentros de mujeres científicas más importantes, donde físicas, médicos. Acabamos de tener una colega que habla de las cuestiones de la rehabilitación, y hay muchas mujeres muy destacadas en todos los ámbitos de la vida social, cultural y política de este país. Esta parte que tú mencionas, social, cultural y política del país, ¿puede tener el mismo peso? Es decir, ¿la perspectiva de género no, es un tema político, es un tema cultural, es un tema social, pero con el mismo peso, o hay alguno que sobresalga? Es que hay muchas disparidades. Uh-huh. Hay muchas disparidades, por ejemplo, no solamente en el género, sino por ejemplo en el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces vivimos en América Latina una serie de desigualdades, una serie de asimetrías. No somos iguales cuando deberíamos de ser. En ese tenor, nosotros tendríamos que ubicar que en el ámbito cultural hay las mismas desigualdades que en el ámbito económico. Entonces vivimos en la desigualdad porque es parte de la estructura del tipo de capitalismo que estamos ubicando. Donald Trump y las cosas económicas nos hacen repensar las cosas, el gasolinazo nos hace pensar en quiénes somos como mexicanos, y en América Latina se reproduce este tipo de desigualdades. Cuando nosotros introducimos el tema de la desigualdad o la perspectiva de género a los estudios universitarios, pues resulta que hay muchas áreas de oportunidad. Hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas en materia de lo que los hombres y las mujeres son, y quienes estudiamos bajo la perspectiva de género tenemos la obligación moral de hacer transparentes las asimetrías, y luego posiciones como la mía, que soy una investigadora por la igualdad, es promover que los hombres y las mujeres sean igual en todos los ámbitos. Exacto, eso es súper importante lo que mencionas. Mujeres y hombres diferentes, ¿no? Digo, porque mucha gente habla, ¿no? O postea con esta cuestión, por ejemplo, de que han pasado ciertas situaciones últimas en el país, por ejemplo, lo de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Te ves los comentarios y dices, ¿qué pasa en un país donde hay discriminación, donde hay una desigualdad enorme, ¿no? Donde todavía vemos comentarios altamente desvalorativos, donde, bueno, existen un montón de cosas que ciertamente nos ponen en el radar del mundo, en una cultura aún, todavía, excesivamente machista, todavía. Entonces, mucho. Entonces, sería una cuestión importante. Ahorita vamos a regresar de un corte y vamos a seguir hablando sobre este tema con la doctora María de Lourdes Hernández Castañeda, quien es especialista precisamente en el tema de la perspectiva de género y los balones en ciencias sociales. Regresamos en un momento en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Me tiene abandonado, me viene... Estamos en Charlas de Café. Aquí ya me están permitiendo entrar al aire, me están dando cue. ¿No? Entonces, bueno, estamos de regreso en Charlas de Café. Estamos platicando con la doctora Mari Hernández acerca de temas de perspectiva de género y sobre todo también entender un poco acerca de cómo ha trascendido este tema a través del tiempo. Porque mucha gente, muchos hombres preguntan, es que ¿por qué? ¿Por qué tenemos que darle un lugar diferente a la mujer? ¿Por qué se celebra un Día de la Mujer? ¿Por qué un Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer? ¿Por qué no para los hombres? Entonces, hay que entender desde esta histórica situación de vulnerabilidad, de cómo ha sido el papel de la mujer en la vida de la sociedad, pues todos estos temas de los que hoy estamos hablando. Se tiene que visibilizar al sujeto que se invisibilizó. Entonces, como no te hago visible, entonces no existes. Cosas como ciudadanos y ciudadanas. Eso fue fundamental para la vida nacional cuando Vicente Fox nos dice ciudadanos y ciudadanas, porque es el primer presidente de este país que nos nombra de una manera diferente. Quienes trabajamos por la igualdad, dice, sería mi caso, para mí, yo soy un hombre, porque el hombre es el distintivo del género humano. Entonces, cuando dicen los hombres a la izquierda, yo siempre me voy a la izquierda, ¿no? Y las mujeres a la derecha. Yo soy hombre porque soy la hembra de la especie, pero entonces todos nos llamamos hombres. Pero hay una discusión en términos lingüísticos acerca de podernos nombrar. Yo tendría que decir radioescuchas y radioescuchos. Ajá, ¿sí? Claro. Eso sería correcto y se trata, para mucha gente es una lucha estéril. La Real Academia de la Lengua dijo, no es necesario, pero en países como México decirnos ciudadanas nos eleva a una categoría de figura pública, ¿no? Claro. Luego el mismo señor presidente nos dijo lavadoras con patas y entonces ahí emprendimos una lucha porque no me digas lavadora con patas. No lo soy porque es una manera despectiva de nombrarnos. ¿Por qué tiene que haber un Día Internacional de la Violencia contra las No Mujeres? Porque se trata de hacer conciencia, como todo octubre lo hacemos por el cáncer de mama, que también le da a los hombres. Por supuesto. Pero entonces hay que hacer un ejercicio de visibilización para la que la gente entienda, ¿no? Hace un momento ustedes hablaban del ejercicio, de los miembros, de la cultura de la prevención médica, y entonces es tan importante como los asuntos discursivos. Para mí son varones, no son hombres. O sea, tú y yo, Belén, somos hombres y ellos son varones. Esa sería la fundamental diferencia. Ajá. Tendríamos que decir, chiquillas y chiquillos, en algunos espacios es muy importante que se les sepa nombrar para que apropies personalmente que eres un sujeto libre de derechos, ¿no? Entonces, por eso hay que hacerlo visible y hay otros hombres, los hombres sobre todo por la igualdad, que también quieren el Día del Padre, el Día de la Violencia contra los... el Día de la No Violencia. El Día de la No Violencia contra los varones, porque hay varones violentados en este país, hay varones a los que se les pega y que son incapaces de levantar la mano, no porque les falte hombría, sino porque en su casa y en sus modelos educativos les ha sido inculcado que a nadie se le pega, no solamente a las mujeres. Entonces, en este tenor, sí hay que hacerlo visible. Las cuotas de género de la política también tienen que darse para que nosotros nos animemos a estar, o las que tienen aspiraciones políticas, pues estén. Pero en ese tenor, por ejemplo, también en las clases, en las de la primaria, en las de la secundaria, en las de la prepa, en las de la universidad, también hay que hacer una clara conciencia de este tipo de cuestiones. Es penoso que lo tengamos que hacer, sí, pero también en la Europa desarrollada sucede. Claro, aquí en las universidades de nuestro país, como tal una materia que se dé perspectiva de género, ¿la hay? Sí, yo te puedo decir con mucho gusto que estoy dando este tipo de materias. Me encantaría que hubiera una de masculinidades en términos de la igualdad. Se introduce el tema, yo lo hago, pero ya hay licenciaturas que tienen, dependiendo también del perfil, criminología lo hace, pero debería, yo lo llevé a la universidad cuando estudié comunicación, como una, no era parte de la currícula de mi carrera, pero era una materia que yo podía cursar y a mí me dio mucho gusto cursarla, aunque también entiendo las dificultades, porque esta es una materia que sigue de su tiempo. No es lo mismo que los contenidos que yo llevé cuando era universitaria, que unos pocos años después, donde ya ahorita hay bastante más literatura, hay corrientes feministas, hay corrientes de estudios de la masculinidad, hay una serie, hay muchísimas cosas interesantes que ayudan. Entonces, sí es un tema importante y sí es un tema que se tiene que trabajar, como se trabajan muchos otros en términos de prevención. El principal problema es la violencia. Que cuando nosotros trabajamos los índices de violencia, hay muchas mujeres que están maltratadas. Claro. Y entonces el principal problema es que la ley hace invisible este tipo de asuntos, que ha habido transformaciones en la Constitución. Estamos ahorita, por ejemplo, en el desarrollo de los derechos de las víctimas, y en muchas de las víctimas hay una cantidad muy grande de mujeres. En ese tenor, la victimización que está ahorita en la ley, en todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad pública, hay protocolos de atención con perspectiva de género que tiene que ver con darles atención más allá de tu opinión. Muchos servidores públicos, policías, ministerios públicos nos invisibilizan o nos hacen presa de las cosas que nosotros denunciamos. A usted le pegan porque usted se portó mal. Oiga, eso es un tema importantísimo, ¿no? Sí. O sea, usted levantó la voz, usted ¿qué hizo? Te preguntan en el Ministerio Público, pues ¿qué hizo para que el señor actuara de esa manera? ¿Cómo que qué? O sea, por el solo hecho de ser mujer, no tendría por qué preguntarme eso. O sea, tanto él tiene sus acciones como una mujer tiene sus acciones, ¿no? O pórtese bien. O cómo iba vestida. Usted tiene la culpa, entonces... Pues échale galinita, mire, cosas como otorgar el perdón de un delito es una cosa impensable en México, y en México se puede otorgar el perdón hasta por una violación. Claro, híjole, sí, es un tema importante. Vamos a un corte, seguimos platicando con la doctora María Hernández acerca de estos temas que la verdad son muy importantes, aparte de ser interesantes, son muy importantes que hombres y mujeres lo sepamos por igual. Estamos en Charlas de Café. En un bar de mi barrio que no quiero recordar, vi a mi novio besando a mi amiga. El dolor de saborear veneno tan letal, perder tiempo en dos seres que quería. Y con mis ojos logro ver un cuento de papel. Mi reina de días, yo te creí. La reina de nada, es lo que fui. Absurda, penitenta, así me sentí. Perdida en un cuento real. ¿Cómo puede ser? Repetidamente te pedí más de una explicación. Estamos en Charlas de Café. Estamos regresando. El yugo masculino. Muy bien, estamos aquí en Charlas de Café. Estamos ya comenzando con el último bloque de esta entrevista con la doctora María de Lourdes Hernández Castañeda, que nos está hablando precisamente de esta cuestión fundamental de cómo ha cambiado o cómo es las características de la masculinidad en todos los ambientes, social, político, cultural, laboral. Seguramente, Mari, tendrás como muchas experiencias. Las mujeres en general les abren espacios. Cuando se abren espacios, después, como algunos libros de Denise Dresden, desarrollamos la propia, que eso es algo bien importante. O sea, estar en un, para mí la feminidad y la masculinidad están en la misma recta numérica. Entonces sabemos muchas que hemos desarrollado una masculinidad porque nuestros patrones de casa y de familia sí nos lo permitieron, y hay a quien le han desarrollado mucho la feminidad sin dejarle aproximarse a estos otros espacios, ¿no? Y son cosas socioculturales que no te quitan el ser mujer, pero que te permiten aproximarse a una serie de cosas que son importantes. Hablemos de los hombres. Los hombres no lloran. Todos lloran, unos con lágrimas, otros no, pero todos lloran. Pero socioculturalmente llorar es un signo de debilidad en términos generales. Entonces, si yo lloro es porque soy muy débil, y entonces todo el que llora está debilitado. Entonces, en ese tenor hay muchas transformaciones que te han permitido pues ser ruda, por ejemplo, tener un lenguaje soez, que eso no está bien visto, y entonces sabemos unas que tenemos una boquita muy florida, y entonces, uy, qué ruda, o habemos quienes hacemos valer nuestros derechos, y entonces, nada, es un poco, y empiezan las descalificaciones, como eres muy masculina, y algunas actitudes de los varones están tomadas como de índole homosexual. O sea, eres una mariquita, por ejemplo, que es una manera muy despectiva de trabajar algunas conductas, y entonces dices, espérame. Claro. Nosotros tenemos que transitar las cuestiones de la masculinidad para saber lo que se siente, y cuestiones de la feminidad para entender la posición del otro. Ha habido una transformación muy importante acerca de un libro maravilloso que se llama El Derecho a la Ternura, que hay muchos varones que tendrían que desarrollar la parte tierna y que en este momento se desarrolla en relaciones de varones con varones, ¿no? O sea, los varones entre ellos son tiernos para que no les digan nada, y entonces es una opción. Pero la militancia de la perspectiva sexual también es eso, o sea, es una manera de ir y venir donde tú te acomodes y tengas un sistema de relación que a ti te convenga. Hay gente que, hay hombres y mujeres que trabajan desde una perspectiva totalmente diferente. Hay mujeres que sin ser homosexuales trabajan una parte muy masculina porque toca, hay mujeres albañiles, hay mujeres que están en la industria de la construcción, que son ingenieras, y que por la naturaleza de su oficio va mejor tener una figura muy masculinizante, y eso no le quita a la mujer la parte de ser femenina. Pero también es una cuestión de derechos, y más allá de la posición en la que yo esté, yo tengo que hacerme valer como persona. Y en este país, como en América Latina, hay muchas mujeres que creen que están incompletas, que necesitan a alguien que las apoye, que no pueden tomar una decisión. Pero también hay hombres que hacen lo mismo, que necesitan, que ella es la que decide. Entonces, tú di a qué escuela van los hijos, tú di qué vamos a comer hoy, y a mí no me preguntas porque yo no quiero que me preguntes. Claro. Pues en ese tenor hay una serie de transformaciones interesantes acerca de cómo hemos podido transitar, y lo que no se vale es que alguien me diga no puedes hacer esas cosas porque son cosas de varones, no puedes salir a trabajar porque qué dirán, no hagas uso de tu sexualidad porque entonces eres una mujer de la calle, uh-huh. o eres una monjita. Entonces, irse a los extremos en este tenor y en estos temas sí implica una serie de comportamientos, de compromisos que te hacen militar desde ese lugar, y lo que se le pide a la gente cuando trabajamos en perspectiva de género es que sea muy consciente del lugar en el que está posicionada y que haga valer sus derechos con la responsabilidad que el ejercicio de los derechos tiene, ¿no? Tú quieres que el camión de la basura pase por fuera de tu casa todos los días, pues hay que sacar la basura en una bolsa adecuada para que no haya desechos en la calle y tal. Entonces, el ejercicio de los derechos son un poco entender desde dónde estás y impedir que alguien atropelle las libertades a las que hemos tenido ya derecho. Somos ciudadanas en pleno uso de facultades, podemos trabajar, somos universitarias, y a los hombres y a las mujeres se les quitan los derechos. Pero se trata de tener una ciudadanía informada, pensada, muy consciente y muy responsable. Así es, y qué tan importante es conocer sobre todo la historia en la que ha pasado también nuestro país. Es decir, hoy el rol, por ejemplo, de los varones ya no se parece al rol en muchas, en ciertas a lo mejor áreas geográficas probablemente del país de hace 50 años, por ejemplo. En algunas zonas del país seguramente estará como todavía muy conservado ese rol. Sin embargo, toda la dinámica social, cultural, del mundo en general, ¿no? Este avance tecnológico con las redes sociales, con la información en internet, pues va cambiando, ¿no? Va cambiando, hay más apertura a ciertas cosas, ¿no? Estábamos en una charla el fin de semana y alguien comentaba, es que antes no se veía tanta homosexualidad como ahora se ve, ¿no? Y entonces alguien dijo, no, es que antes no, la gente no lo decía. Sí. Eran temas que existían, la historia, política, económica, dice que hay muchos hombres y mujeres homosexuales, y lo que no se hacía era, no se hablaba de esos temas. Que ahora hay una sexualidad más abierta, un ejercicio de la sexualidad declarada, te preguntan, de hecho, y entonces tú tienes que abordar este tipo de preguntas pues con mucha naturalidad y decir, bueno, pues yo soy lo que tenga que ser porque a mí me ha convencido eso, y entonces sí, pero también hay una serie de prenociones, estas ideas que ya tenemos de, por ejemplo, los norteños son varones, son machos, ¿no? Pues no. Hay posibilidades de que muchos varones en el norte del país desarrollen una serie de cosas. Tenemos muchos activismos, por ejemplo, en los hombres norteños. Son bien organizados, todos los que trabajamos masculinidades tenemos un grupo de investigación bastante grande y hay un encuentro regional. El encuentro regional, por ejemplo, de masculinidades acaba de ser en la ciudad de Querétaro. Es el primero de la región y no hay, excepto los varones del norte, un grupo organizado para investigar masculinidades, ¿no? Encuentro que por mi trabajo de investigación, un estado como Guanajuato ofrece un poco más de resistencias y hay una serie de, algunas teóricas dirán que son micromachismos, algunos no son tan micros, son más grandes, pero hay discursos en los hombres del centro del país en los que no hay tanta apertura como se supone que deberíamos de tener. Lo que hace falta es una investigación de quiénes somos, tanto los hombres como las mujeres, y cómo pensamos y cómo actuamos para poder equilibrar este tipo de cargas, porque las regiones sí desarrollan como una serie de identidades a modo. Por ejemplo, tendríamos que conocer, para una ciudad como Irapuato, la masculinidad de los extranjeros que vienen a Irapuato, para nosotros poder entender qué tipo de varones son, porque eso va a mediar y afecta a los varones locales. Por supuesto. Y alemanes, y italianos, y bueno, toda esta serie de variabilidades que hay que son importantes trabajar para poder entender cómo es que se desarrollan las mismas mujeres de otros nacionalidades y cómo estas nacionalidades se van a transformar cuando convivan, por ejemplo, con mexicanos. Eso sería importante. ¿A eso te refieres con identidades a modo? Sí, porque ser de Irapuato como varón tiene una serie de características que nosotros podemos desarrollar y que Irapuato como ciudad va a poder encajar. Las mujeres de Irapuato tienen una serie de características muy particulares y son totalmente diferentes a las mujeres de Celaya, por ejemplo, o a las de Sila o a las de León, pensando que Guanajuato tiene una serie de identidades muy particulares, y entonces ser de Irapuato, ser de León, tiene una serie de energías Si tú estás en un salón de clase, por ejemplo, en la universidad, se juntan de una manera diferente, aunque en la ciudad de la que son no se hablen. Entonces hay una serie de identidades muy a modo que habría que investigar en estas comunidades, y en las comunidades todavía más pequeñas, Benjamín, o sea, que este tipo de cosas se tienen que conocer para que nosotros podamos entender qué tan diferentes somos o qué tan iguales podemos estar y dónde están nuestros valores, porque finalmente cuando chocamos, lo que chocan son nuestros valores, nuestras creencias y nuestras militancias. Claro, es muy interesante lo que comentas, Mari, porque definitivamente me pongo a pensar que con la gente, por ejemplo, que tenemos esta situación de estar reflexionando a cada rato, ¿no? De por qué están pasando las cosas, por qué los valores no se están viviendo, por qué hay tantos asesinatos en tantas partes, o por qué de este lado del estado hay más mujeres violentadas, o por qué de este lado hay mayor explotación infantil, y así sucesivamente, ¿no? Y te vas dando cuenta que a pesar de que sea un solo estado, que seamos todos guanajuatenses, que seamos, de alguna manera compartamos esa característica, pues hay una diferencia fundamental en cada una de sus, hasta desde las colonias de los mismos municipios. Entonces, si el gobierno no se pone precisamente otra vez, como tú bien lo dices, a investigar, a reflexionar, a conocer toda esta dinámica, como el llamado, ¿no?, que yo lo oigo a cada rato en los políticos, el tejido social, pero solamente es una palabra que se dice suelta, sin un vínculo en el que realmente existe una investigación como tal, pues no vale de nada, porque desarrollo social o todas estas dependencias que se dedican a ver a la gente, a estar de cerca con la gente, pues el tejido social es una más del discurso político. Y hay cegueras. El trabajo infantil es un trabajo que no debe de darse en el mundo. Hemos firmado convenciones acerca de no debe haber trabajo infantil. Yo acabo de escuchar en el radio a alguien que dice, bueno, es que hay que entender que hay niños que apoyan a la economía de sus familias. Y normaliza este tipo de cosas cuando ningún infante en México ni en América Latina tiene la obligación de trabajar para contribuir a la economía familiar. Son cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con una serie de emergencias en términos de la crisis económica que tenemos, pero nadie está velando por los derechos de estos niños, que tienen tratados internacionales acerca de la protección de los derechos, porque el niño tiene que estar en la escuela. Y hablo de niñas y hablo de niños. Pensar que un infante en México tiene la posibilidad de trabajar es no reflexionar acerca de quién tiene derecho a trabajar y por qué. Uh-huh. Y tienen derecho a ir a la escuela. Claro. Y si no tienen derecho a ir a la escuela, no tienen por qué estar trabajando, y hay alguien o todos estamos sin tutelar los derechos de estos menores. Por ejemplo, es bien importante porque hay relatos de varones en México que trabajan a partir de los 6 años, y para que trabajes a partir de los 6 años implica que no estás en la escuela. Entonces no tienes de otra más que trabajar, porque a la escuela ya no vas. Y esta gente no regresa a la escuela. Hay muchos varones mayores de 40 años que están regresando a la secundaria y a la preparatoria, porque al fin se dieron cuenta que los derechos no solamente tienen que ver con terminar el nivel que te faltó, sino eso te da acceso al trabajo, te da acceso a una serie de reflexiones más profundas, te da una especie de ciudadanía, y la educación para adultos se está convirtiendo en algo muy importante, porque tú, sujeto, hombre o mujer mexicano, vas a la escuela porque sabes que te faltó algo. Pero si no quiere ir, que no vaya. Es la mayor responsabilidad que se puede escuchar de alguien que le no propone en el hijo que siga la educación. Una cuestión diferente son las cuestiones económicas. Pero obligar a un hijo a trabajar porque ya no fue a la escuela es una violación flagrante de sus derechos. Claro. Y radica todo, creo yo, en que no sabemos estructurar bien el para dónde vamos, ¿no? ¿Para dónde vamos? Ni como familia, ni de como un plan de vida, ni qué voy a hacer si no estudia, ¿no? Hay una serie de situaciones en las que están empujando a ciertas actividades, digámoslo así, a la misma persona, al mismo infante. Yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, Mari, que hayas estado aquí en Charlas de Café. Temas muy importantes los que se están tratando hoy, y que no nada más sean discursos políticos, que no sea o sea, que sí sean un parteaguas en la política pública, por supuesto, porque se tiene que abrir este tema muchísimo más de lo que hemos abierto, pero que sin duda debemos de aprender más y de informarnos más, para no solamente quedarnos con lo de encimita, ¿no? Porque a veces, como lo decía hace un momento, los mensajes que se ven en las redes sociales sobre mujeres que hablamos de estos temas, a veces pues son altamente misóginos, machistas, golpeadores, ¿no? Y no vemos realmente, no tomamos este tema con la sensibilidad que la debemos de tomar. Y todos los hombres somos iguales. Así es. Entonces, hay que pensar desde la igualdad, y hay que trabajar desde la igualdad, y hay que amar desde la igualdad, hay que ser ciudadanos desde la igualdad. Así es. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora María de Lourdes Hernández Castañeda. Y bueno, pues yo les agradezco el día de hoy que hayan estado aquí en Charlas de Café. Tuvimos entrevistas muy interesantes. Por ahí van a encontrar el podcast más al rato, en un momentito más, en Facebook a través de Notus Radio. Igualmente, cualquier cosa que se puedan ustedes interesar sobre la información que se ha tratado el día de hoy en el programa, pueden comunicarse al teléfono en cabina 173-2415, está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, igualmente en Twitter, @notus, por ahí pueden también acceder a la información, y por supuesto en la página web www.notusradio.mx, para que puedan ver la información que estamos publicando diariamente en las diferentes secciones que tenemos para ustedes. Hoy es un día especial para Charlas de Café. Cumplimos 6 meses al aire, todos los martes. Al principio habíamos empezado desde las 10 de la mañana hasta las 11. Ahora somos de 10 de la mañana a las 12 del día. Ya tenemos un horario más amplio. Y bueno, pues es precisamente por esta parte en la que el programa se ha posicionado bien y ha tenido pues una gran aceptación entre las personas que nos escuchan todos los martes. Yo les agradezco mucho, mi nombre es Belén Ortiz. Sigue de cerca toda la programación que tenemos a través de nuestra página web. Hay cambios importantes, así es que hay que seguirlos para que puedas ver cómo se está transformando Notus Radio, y por supuesto toda la gente que trabaja aquí para mejorar todo el contenido y la información que tenemos. Te espero el próximo martes, así es que tengas un excelente día. Nos vemos despuesito. Bye, bye. Sin perder la fe. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.